Yo estoy muy contento porque podemos recordar lo que Dios hizo por nosotros. Y porque en este día, además de la cena del Señor, también ha preparado un alimento especial para cada uno de nosotros. Dios es bueno. ¿Quién dice? Amén. Y para siempre es su misericordia. ¿Sí o no? Entonces hoy vamos a reflexionar en la palabra a través del capítulo 5 del Evangelio según Lucas, en su verso 4, donde tenemos una palabra especial para el día de hoy. Pero antes de leer esta palabra, a mí me gustaría conocer, ¿quién quiere mejorar su calidad de vida? Levante la mano. ¿Quién quiere mejorar su calidad de vida? Hemos estado hablando de familias sanas, o sea, familias bendecidas, familias que tienen todo correctamente para vivir bien. Pero tenemos que mejorar nuestra calidad de vida si queremos verdaderamente disfrutar de la gran bendición de Dios, porque Dios puso todo a nuestro alrededor. El problema es que a veces nosotros no hemos sabido disfrutar. Mejorar nuestra calidad de vida no tiene que ver con todo lo que tienes, sino cómo lo vives, cómo lo disfrutas, cómo lo utilizas y cómo puedes estar bien. En este capítulo 5, verso 4 del Evangelio según Lucas, Jesús le da una orden a Pedro, Simón en este caso, porque todavía no había recibido ese nuevo nombre. Pero a Simón le dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Una cosa importante hoy es que a veces hemos buscado muchas cosas y no las encontramos. Nos afanamos, trabajamos y no tenemos. Buscamos saciar nuestras necesidades y desafortunadamente pareciera que otros tienen mejor lugar que nosotros. Yo no hablaría de suerte porque esto no se trata de suerte, se trata de esfuerzo. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, a diferencia de la Balea 60, en la Balea 60 dice, boga mar adentro. Bogar significa remar. Bogar significa esforzarte, ir más allá, hacer un segundo esfuerzo, intentarlo nuevamente y echa tus redes. Y en esto vamos a basar nuestra enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a aprender a través de este capítulo 5, del verso 1 al 11... cosas que Dios va a hacer en tu vida, en mi vida y en aquel que se atreva a hacerlo. Empieza la escritura de esta manera. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque tiene algo muy especial. Dice en el verso 1 de este capítulo 5. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de la Galilea, que también es llamado Lago de Genezaret o Mar de Tiberíades. Toma en cuenta esto. Dice que predicaba Jesús, o sea, estaba predicando, ya estaba hablando, ya estaba disertando con la gente que estaba ahí. No dice estaba preparándose para predicar, o sea, ya estaba en el momento. Y seguimos leyendo, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué querían escuchar ellos? ¿Qué quieres escuchar tú? ¿Qué pasa cuando escuchas la palabra de Dios? Obtienes bendición, porque sabes qué cosas vas a hacer, porque sabes cómo vas a vivir, porque empieza el Espíritu Santo a guiarte en toda verdad. Pero hay una cosa importante aquí. Sí, son muchas multitudes, se están abalanzando sobre el Maestro. Pero me llama la atención el verso número 2 que está adelante. Está escrito, Jesús notó dos barcas vacías en la orilla. Oye, espérate, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo una persona que está en medio de una multitud puede ver dos barcas? La gente estaba sobre él, la gente se le abalanzaba, dice aquí. ¿Cómo puede notar dos barcas vacías? ¿O qué importancia hay en esto? La importancia está en que Jesús tiene cuidado de nuestras necesidades. Y esas dos barcas estaban vacías ahí en la orilla, como pueden ser tu barca, como puede ser mi barca, como puede ser tu vida, y a lo mejor estas barcas son el reflejo de lo que tenemos, de lo que somos y en dónde estamos. A lo mejor tu barca está como esas dos barcas vacías, porque no has alcanzado a llenar tu vida, porque no has alcanzado a tener lo suficiente, lo necesario, lo que tú deseabas. Y Jesús lo nota. Y no importa si está dando un discurso o una prédica, Jesús nota tu necesidad. Dale gracias a Dios por ello. Porque en medio de una multitud, a lo mejor tú estás aquí en esta multitud, Dios está viendo tu necesidad y quiere hablarte a ti y te quiere decir cómo hacerle para salir de ese problema y quiere levantarte para sanarte de esa enfermedad y quiere hacer cosas para que tú puedas vivir bien, que tu barca ya no esté vacía. Sigo leyendo y déjame decirte una cosa. Dios puede cambiar tu vida como se la cambió en el momento que aquella mujer, y estoy hablando de Lucas 8, pero no lo vamos a leer. Se acerca una mujer porque creía que si tocaba el manto del maestro iba a ser sana. Y estaba igualmente la multitud. Y un hombre llamado Jairo le decía a Jesús, ayúdame, mi hija está enferma. Y Jesús sintió que alguien le tocó. Es el mismo caso aquí. Estás sintiendo cómo esas barcas demuestran la desesperación de alguien con una necesidad. Estás sintiendo cómo esas barcas que están vacías verdaderamente tienen ese momento que es necesario. Puedo asegurar que aquí hay personas que tienen mucha necesidad. ¿Cuántas personas con necesidad hay aquí? Jesús te quiere hablar hoy. Jesús quiere estar contigo hoy. Jesús quiere que vayas mar adentro. O sea, que profundices. Que te metas en las cosas que son buenas, que te van a traer bendición. Claro. Hay un texto en Lucas, capítulo 12, versos 29 al 31, en donde dice, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que... Si quieres y necesitas algo, ¿qué tienes que hacer? Buscar el reino de Dios. Boga mar adentro. Profundiza, métete. Eso es lo que quiere decir la palabra. Pero también... Si continuamos con la lectura en el capítulo 5, verso 2, dice, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Algo interesante en este momento. Las barcas estaban vacías, por lo que los pescadores habían llegado a la orilla, se bajaron de sus barcas, se llevaron sus redes y las estaban lavando. En pocas palabras, estaban trabajando. Dios te quiere bendecir, pero si nada más extiendes tu mano, déjame decirte que ni tabiques se van a caer. Dios no puede hacer llover oro. Dile a la persona que está junto a ti, no puede llover oro. Y te voy a explicar la razón. Dios no te quiere lastimar. Si dejara que cayera oro del cielo, ¿cuántos descalabrados habría? ¿Cuántas personas quedarían fulminadas en la tierra? Si el gigante con una piedrita y David se lo aventó, lo dejó allí, imagínate si cayeran lingotes de oro. Así es que dile, no va a llover oro, no va a llover oro. Para poder tener y resolver tu necesidad tienes que trabajar, y está escrito en la Biblia que el que no trabaja, que tampoco coma. Uno de los principios importantes para ir más adentro es trabajar por ello, esforzarte, hacer cosas que otros no hacen. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, y está escrito así, no hagas lo que los demás hacen, haz lo que los demás quisieran hacer y no se atreven. Atrévete a ir a un lugar más profundo, a ir a pescar en donde se debe de pescar, y entonces tendrás bendición. hay una cosa importante en el verso 3. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. En la versión Valera 60 dice, le rogó que le apartase de tierra un poco. Aquí voy a hacer una pausa muy especial. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa muy seguido. Estoy haciendo algo que es importante para mí, y de repente a alguien se le ocurre, ¿me puedes ayudar? Digo, ¿qué no ves que estoy trabajando? Imagínate a Pedro en ese momento que le dice al maestro, ¿qué no ves que estoy limpiando mis redes? Por eso yo no estoy en esa bola, por eso yo no estoy con ellos, yo estoy trabajando. Hay una cosa interesante aquí. El maestro estaba predicando. Andrés, hermano de Pedro, ya había escuchado de Jesús por medio de Juan el Bautista en el río Jordán. De seguro Pedro ya sabía quién era Jesús, pero en ese día estaba afanado porque no habían pescado nada en la noche y él tenía que llevar alimento a su casa y él tenía que resolver las situaciones de su casa y él tenía que ser fiel a lo que hacía. Y entonces el maestro notó que las barcas estaban vacías y notó que había una necesidad y entonces escoge la barca de Pedro y a lo mejor está escogiendo tu vida. Y Jesús te dice en este momento, préstame tu vida, yo sé qué hacer con ella. Tú no sabes qué hacer, no sabes cómo hacer. Pedro diría en ese momento, oye, pero yo soy pescador, sé pescar. Pues no has pescado nada, ni un resfriado. Hay cosas importantes en el día de hoy. A lo mejor tú crees que llevas tu barca muy bien. ¿Y qué pasa con los resultados? Dice que por el fruto seremos conocidos. ¿Están los frutos en tu vida? Es la pregunta que le daría yo a Pedro en este momento. ¿Pescaste algo en la noche? No, no he pescado nada. Préstame la barca. Es lo que le dice el maestro. Préstame tu barca. Y me imagino que cuando dice, le rogó, dice, oye, no seas malito. Ayúdame porque quiero enseñarte cosas grandes. Cosas que te van a bendecir. Cosas que te van a hacer mejor persona y van a mejorar tu calidad de vida. ¿Quién quiere mejorar su calidad de vida? ¿Quién quiere mejorar su calidad de vida? Pregunto. Préstale tu barca al Señor, préstale tu vida, tu familia, tu trabajo, tu escuela, todo lo que tienes. Él sí sabe qué hacer con ello. Sigo leyendo. Imagínate que Pedro le dijera al maestro, estoy lavando mis redes. ¿Qué pretexto le vas a poner tú? En ese versículo 3, pero en su segunda parte, está escrito, luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde está Marta y María, dos hermanas, y llega Jesús a su casa y Marta estaba haciendo el quehacer y por atender al maestro? Y María se sienta a los pies de Jesucristo a escuchar lo que tenía que decir. Es el mismo modelo en este momento. Nada más que aquí Jesús le dice, escoge estar conmigo, te voy a platicar cosas grandes. Préstame tu barca para que yo esté junto a ti y te pueda enseñar. Jesús nos quiere enseñar. Jesús quiere hablar al oído a cada uno de nosotros, nos quiere bendecir. Dile a la persona que está junto a ti, Dios me quiere bendecir. ¡Claro! Porque sabes una cosa, cuando conjugamos un verbo, o sea una acción, empieza por el yo. Yo quiero, tú quieres, pero yo primero. Sí, claro, yo quiero la bendición. Estoy trabajando por mi bendición. Estoy haciendo lo suficiente, lo necesario que me corresponde a mí, pero si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por... Busquemos la añadidura, boga mar adentro, rema. No te quedes sentado esperando porque te vas a quedar todo el tiempo. Es el momento de tomar esa actitud que debemos de tener todos los cristianos, de demostrarle al mundo y a Satanás que ya fue vencido. Y por eso es el momento. Hay que hablarle al mundo de las verdades y la grandeza de Dios a través de nuestro testimonio. Porque fíjate bien, cuando Pedro dice que llegaba a las ciudades, la gente sacaba a sus enfermos para que, aunque sea que la sombra de Pedro tocara al enfermo y sanase. Esas eran señales poderosas, pero empezó por una razón y una forma. Le prestó su vida, le prestó su barca, se sentó a escucharlo y le obedeció. Saber escoger lo mejor y darte tiempo para ser enseñado, ahí es escoger la mejor parte. Y María lo hizo. Marta se enojó, como todas, tuvo celos. Oye, ¿no tienes cuidado que mi hermana está aquí sentada mientras yo estoy trabajando? ¿A ti qué mujer? Ella escogió la mejor parte. ¡Escoge la mejor parte! Entrégale la vida a Dios y Él sabe qué hacer con ella. Ahora, una de las cosas importantes cuando continuamos leyendo en el verso 4 es que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas, o sea, esfuérzate un poquito más, trabaja un poquito más y echa tus redes para pescar. La fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Hay que hacer algo. Tú tienes que hacer todo lo suficiente y lo necesario para que sucedan las cosas. Las cosas no suceden por sí solas, pero Dios te está mirando. A ver, pon así tus deditos. Voltea a ver a la persona de junto y dile, te estoy mirando. Así como tú lo miraste, Dios está mirándote a ti. Dios está al pendiente de ti. Y aún en medio de una multitud, Él puede saber que tú tienes una necesidad. Entonces, trabaja en esa forma. Pero la respuesta de Simón aquí es interesante. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¡Qué hermoso! Aquí está descrito lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 28, en donde dice, si escuchareis atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieres por obra todos mis mandamientos, y agrego y lo hago de una forma, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te pondré por encima de naciones. Eso es mejorar nuestra calidad de vida. Eso es estar bien. Eso es vivir mejor. ¿Quién quiere vivir mejor? No, pues aquí nadie quiere. ¿Quién quiere vivir mejor? Eso es la actitud que debe tener una persona cuando busca algo. Yo lo quiero, voy por él. A ver, repite conmigo. Yo lo quiero, voy por él. Eso es una acción práctica. Porque, ¿de qué sirve que hablemos mucho? Muchas palabras y mucho ruido y pocas nueces. Címbalo que retiñe. No, hay que aplicarlo en nuestra vida, porque es el amor que tenemos que tener hacia nosotros mismos. Y si nos podemos amar de esa manera, imagínate cómo podemos amar a aquellos que están viviendo en las tinieblas, aquellos que están ahorita pensando que vivir juntos es mejor, hombre con hombre, mujer con mujer. No, hay que ser íntegros, hay que tener una convicción firme, hay que obedecer a Dios para tener bendición. Puntos importantes aquí a resaltar es saber escuchar y saber obedecer. Porque hay gente que escucha, pero no obedece. No seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Hoy es importante. ¿De qué les habrá hablado Jesús en la barca? No tengo ni idea. Pero sí te puedo decir que sus palabras impactaron el corazón de Pedro y dijo, si tú lo dices, yo lo hago. A ver, repite conmigo. Si Jesús lo dice, yo lo hago. Si Jesús lo dice, ya lo dijiste tú. Ha sido enlazado por los dichos de tu boca. Así es que a obedecer. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se lo dijo el Señor porque le obedeció. y tu familia puede ser bendita a través de ti. Y mucha gente que te pueda ver y vea lo que Dios hace en tu vida, va a creer en Él. Y entonces veremos una transformación. Entonces veremos cómo el reino de los cielos se acerca y entonces disfrutaremos de sus beneficios. En el capítulo 5, verso 6 de este mismo Evangelio de Lucas, está escrito de esta manera. Y esta vez, o sea, las veces en la noche no funcionó nada. Pero, y esta vez, se llenaron de tantos peces las redes que comenzaron a romperse. Imagínate, ni un charal en toda la noche y ahora hasta se rompen las redes. Lo que pasa es que ya el barco no está en el control de Pedro, el barco está en el control de Dios. Y Dios, para Dios, todo es posible. Cuando sometemos a Dios todas las cosas son posibles. ¡Qué impresionante! Pero fíjate bien, Dios da y reparte. Hay que también tener una condición aquí en el corazón, porque a veces Dios te da mucho y tú no compartes nada. ¡Qué gacho! Has de ser de, no sé. Pero en el verso 7 dice, y está escrito, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces. ¿Cuántas barcas? ¿Y cuántos peces? Todos. No dice número. Y estaban a punto de hundirse. Imagínate qué gran cantidad de peces había en ese momento en las barcas. Ahora, si puedes soñar, sueña conmigo. Tu barca puede estar llena. Tu barca se va a llenar. Tu barca va a tener la capacidad de dar a otros para que su nombre sea mencionado, para que su nombre sea reconocido, para que su nombre esté en todo lo alto del cielo. ¿Lo haremos? Boga mar adentro entonces y echa tus redes para pescar, para saber compartir a los demás, para tener las cosas conforme su voluntad. Pero eso sí, yo no te garantizo que si tú no obedeces, pase algo. Ahí, en ese mismo libro del Deuteronomio, capítulo 28, en su segunda parte de ese capítulo, dice que también hay consecuencias por la desobediencia. Y muchas consecuencias las estamos viviendo hoy. Hemos vivido esas consecuencias por no haber sabido vivir conforme Dios nos ha mandado. Y en el verso 8 de este mismo capítulo 5 de Lucas, está escrito, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Hemos hecho y cometido muchos errores en nuestras vidas. Estoy seguro que verdaderamente sabemos que hemos hecho lo malo. Yo no creo que haya un solo hombre en la tierra que no se dé cuenta de su estado. Pero viene la oportunidad. Él quiere estar cerca de ti para que puedas cambiar tu vida, para que puedas reconocer que has hecho las cosas malas, así como Pedro lo está haciendo en este momento, que caigas de rodillas delante de Él, que clames por ese perdón, y Él es fiel y justo en perdonarte. Que cambies tu forma de vida para que puedas ser bendecido. Porque cuando cambias tu forma de vida, empiezas a traer la bendición a tu casa, a los tuyos. Reflexionando en esto, en el verso 9 dice, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón y le dijo, no tengas miedo. Lo mismo te dice a ti hoy. No tengas miedo. Sé que has cometido cosas que no son correctas, pero veo tu corazón hoy que se está arrepintiendo. cambia tu actitud y vas a tener grandes ventajas, porque yo di mi vida para perdonarte. ¿No le das un aplauso a Dios por eso? Él dio su vida para perdonarnos. Él hizo el sacrificio. Él hizo lo que se debía de haber hecho para que nosotros gocemos de esto hoy. Y Pedro, siendo un hombre pecador, recibe una gran bendición. ¿Por qué? Porque Jesús se había dado cuenta desde antes que ya su corazón había cambiado. Porque Él le estaba escuchando. Porque Él había dejado su barca en las manos de quien sí la podía manejar. ¿A ti te gustaría poner tu vida, tu familia, tus bienes en las manos de quien sí puede, en las manos de Jesús? ¿Te gustaría que Él controlara ese camino y esa bendición en tu vida? Repite conmigo, ponte de pie y repite conmigo. Aquellos valientes, repitan conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy reconozco que he hecho lo malo, que a lo mejor no soy digno, pero confío que tú me estás hablando y que hoy tengo una nueva oportunidad. Quiero darte lo que tengo en mis manos, mi vida, mi familia, mis bienes, mi trabajo y todas las cosas que hay a mi alrededor. Gobierna sobre mi vida y hazme ir más allá, bogar mar adentro para echar mis redes y tener una pesca en abundancia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Toma tu lugar, 5 minutos más. Déjame decirte algo en esta mañana. En el verso 11 está escrito: y en cuanto llegaron a tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús. Qué fácil se dice eso, dejarlo todo y seguir a Jesús. Híjole, pero con Jesús no se acaban los problemas. Si tú quieres seguir a Jesús, déjame decirte y te tengo una noticia, con eso no se acaban los problemas. Pero te tengo algo mejor. La siguiente, por favor. Con Jesús no se acaban los problemas o las circunstancias difíciles, pero vamos a tener tormentas. Pero en Él somos más que vencedores. ¿Sabes una cosa? Él ya venció a la muerte, Él venció al pecado, la enfermedad y todo lo que había en eso. Hoy Dios quiere que tú también venzas en esa forma. En Juan capítulo 16, verso 33 está escrito: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes algo? Dios ya venció y te quiere dar la victoria a ti para que la disfrutes. Pero hay otra historia y es la misma barca, y la voy a mencionar. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida tiene tormentas. Y en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, el maestro les invita a pasar al otro lado. Hoy también te está invitando a ti a pasar al otro lado. Te está invitando a tomar una decisión de ir más allá, de bogar mar adentro, de tener bendición. Y en esa noche hubo tormenta. El maestro estaba cansado de haber trabajado y predicado todo el día. Y en medio de la tormenta empezaron a gritar: maestro, que nos hundimos. Y maestro dormido. El maestro se levanta, calma la tempestad, y ellos se asombraban. ¿Quién es este que puede hacer que los elementos naturales se calmen? Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y en Él podemos confiar. Y si tú confías en Él, ni las tormentas, ni nada lo que suceda, te habrán de apartar de Él. y serás más que vencedor. Y hay otra historia en la Biblia y la misma barca, pero ahora el maestro les dice, quiero que empiecen a caminar solitos. Acuérdense como un bebé, cuando su papá le empieza a enseñar a caminar, le dice, a ver, un solito. El maestro nos dice así también. Ese día les dice a los muchachos, vayan, pasen al otro lado y ahorita los alcanzo. Él se quedó todavía atendiendo a las multitudes y después de orar, se fue caminando sobre el mar. Yo hoy te quiero invitar a que te salgas de tu zona de confort, a que dejes de esa barca para ir por algo más. Mar adentro. Pero ahora, no en tus fuerzas, ahora en el poder de Dios. ¿Pablo tenía tribulaciones? Sí. Y de repente dice que Pablo tenía encajado un aguijón en su carne. Pero dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque yo estoy contigo. Si quieres que camine Dios contigo, atrévete a ir mar adentro. Atrévete a profundizar, a salirte de tu comodidad y ir en pos del que sí lo puede todo y te lo ha demostrado. Una pesca milagrosa. Y otro día estaban los discípulos y en el capítulo 21 del Evangelio según Juan narra la historia que los discípulos estaban reunidos y de repente Pedro les dice, pues no sucede nada, vámonos a pescar. Lo estoy parafraseando. Y los amigos dijeron, pues vamos a pescar. Y estuvieron pescando toda la noche y no pescaron. ¿Por qué? ¿Por qué no pescaron nada si ya habían aprendido del maestro? Ya habían hecho cosas, vaya, sorprendentes. Los espíritus se sujetaban a ellos. Hablaban en lenguas, ya el Espíritu Santo había descendido por ellos. ¿Por qué no pescaron nada en esa noche? Bien sencillo, porque no iba el maestro con ellos. Ellos tomaron una decisión personal, y no consideraron al maestro, porque el maestro les había dicho, desde hoy serás pescador de hombres. Y se regresaron a pescar charalitos, y se regresaron a pescar pececitos, y no pescaron. Qué bonito soy yo, a ver, otra vez. Y no pescaron. Y tú no has pescado. Es el momento de pescar, mi hermano, es el momento de agarrar, es el momento de tener las bendiciones. Pero fíjense bien, en este capítulo 21 de Juan, de repente un hombre en la orilla les dice, oigan muchachos, ¿pescaron algo? Le contestan de la barca, no, lo hemos intentado la noche y no hemos pescado. ¡Echen la red al lado derecho de la barca! ¡Ah, caray! Pues si ya nos vamos acercando a la orilla. De repente Juan reconoce que es el maestro. Ellos echaron la red como se los indicó ese hombre. Obedecieron a la voz. Dice que las ovejas escuchan la voz del pastor. Si tú escuchas la voz de tu pastor, si tú escuchas la voz de Jesús y te dice que eches la red, no a donde tú quieras, sino a la derecha, ¿a dónde la vas a echar? Echar la red a la derecha significa escucharlo a él. Y de repente no podían subir la red a la barca. Eran demasiados peces para subirlo y lo tuvieron que arrastrar hasta la orilla. Y ahora Jesús les preguntó si tenían algo que comer. Y cuando llegan a la orilla, él ya está preparando el desayuno. Él ya tiene lo suficiente y lo necesario. Él no necesitaba de lo de ellos. Solamente quería enseñarles que obedeciéndole tendrían bendición. Si tú obedeces, vas a tener bendición. Hoy es el tiempo de obedecer. Pero también está escrito en este capítulo 21 que cuando terminaron de desayunar, Jesús le pregunta a Simón, a Pedro en ese momento, Simón Pedro, ¿me amas más que estos? ¡Qué tremenda pregunta en este momento! ¿Me amas más que estos? Yo me hago esa pregunta en este momento y te la hago a ti. ¿Tú amas más a Jesús o a Dios que cualquiera de los que estamos aquí? ¿Cómo lo podría Él saber? A través de una demostración. Y lo primero que le dice es: da de comer a mis corderos, a los pequeñitos, a los recién nacidos. Dales de comer, aliméntalos. Pero no solamente se refiere a un alimento físico, sino un alimento también espiritual. Un alimento con el cual pueda vivir bien toda su vida y tener bendiciones en todo lo que haga. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De esto se trata esta palabra. ¿Alimentarlo de qué? De un buen ejemplo que tú das. De una forma correcta de vida que le instruye más que mil palabras, porque a veces las palabras se las lleva el viento. Pero cuando hay un modelo que seguir como el que tenemos en nuestro Maestro, en nuestro Señor, y como dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, entonces vienen los cambios. Porque entonces las palabras son congruentes, las palabras son fuertes, son firmes y hacen cosas para lo que fueron enviadas. Le vuelve a preguntar el maestro, porque Simón le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Simón, ¿me amas? Le dijo la segunda vez. Señor, ya te lo dije, tú sabes que te amo. He estado contigo durante mucho tiempo. Hay una cosa importante. Entonces, cuida mis ovejas. Y hoy, a través de esta marcha que se va a hacer en pro de la libertad y la familia, vamos a traer ese cuidado. Tenemos que cuidar a nuestras familias y dar a conocer el mensaje más hermoso, que es el de la salvación, el perdón de pecados, para que la gente pueda vivir bien y para que México sea una gran nación. Es el momento de cuidar a las ovejas. Es el momento de cuidar lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos. Aunque Él tiene la barca, muchos no se la han querido prestar. Muchos se han negado a escucharle y a obedecerle. Demos ejemplo y hagamos que las cosas sucedan. Y le vuelve a preguntar una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Está escrito que Pedro se entristeció y le dijo: Señor, te amo y tú lo sabes todo. Nada te es escondido de mí. Hay una cosa importante que dice en la parte final. Te digo la verdad, que cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Si tú estás dispuesto a seguir a Jesús, si tú estás dispuesto a tener bendiciones, tienes que hacer tres cosas importantes. Negarte a ti mismo. Dejar de pensar que todo es tuyo. Déjaselo a Él. Tomar tu cruz de cada día. Saber que tienes una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad tiene que ver con que muchos se tienen que salvar. Tienes que compartir el Evangelio, no con las palabras, sino con los hechos y la verdad. Tienes que demostrarle a todos que tú eres un adorador en espíritu y en verdad, porque esos anda buscando Dios. Siete cosas para terminar este momento. La primera, Jesús siempre está atento a todas tus necesidades. Dale gracias a Dios. Jesús te pide, o si te pide algo, es porque va a utilizarlo para bendecirte. Jesús no te pide las cosas nada más porque sí. Jesús sabe cómo usarlas y las quiere usar para tu bendición. Tres, debes estar atento a lo que Él te diga y obedecerlo. Él te quiere sorprender. Cuatro, no debes de tener temor de todo lo que hiciste en el pasado, porque a Él lo que le interesa es tu presente y tu futuro. Tu pasado ya quedó atrás. Ya lo pasado, pasado, diría aquella canción, y es muy cierta. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está enfrente para tomar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Solo debes de reflexionar en todas aquellas cosas que hiciste mal. Pedir perdón por ellas y cambiar tu actitud. Empezar a trabajar para mejorarlas. El punto 5 dice, ten por seguro que si estás en la misma barca con Él, no te pasará nada durante la tormenta. Vas a estar en la tormenta, pero no te vas a ahogar, no te vas a pasar nada. Punto número 6. Hay momentos que tendrás que salir de tu zona de confort, o sea, de tu seguridad, para caminar sobre las aguas. ¿Quién de aquí está dispuesto a caminar sobre las aguas? ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? ¿Quién quiere caminar sobre las aguas? ¿Estás seguro? ¿No te pasará lo mismo que a Pedro? ¿No vas a dudar? Jesús le dice en ese momento, ¿por qué dudaste? Ya habías dado 3 pasitos y te dejaste caer. Muchas veces nos pasa eso. Hay que volvernos a levantar. 7 veces cae el justo y las 7 se tiene que levantar. Punto número 7. Tendrás que ser un ejemplo de fe, de paciencia, de amor para con todos y mostrarles que amas a Dios al proveerles, ayudarles, cuidarles y pastorearles en cualquier situación. Y entonces Dios vendrá con grandes bendiciones. Entonces estarás preparado para una pesca en abundancia y la compartirás con muchas más personas. Para terminar, quiero hacer una cosa. Me gustaría orar por aquellas personas que, como Pedro, reconocen que han fallado, reconocen que han cometido graves errores, y hoy Jesús quiere estar contigo en esa barca. A todas las personas que nos visitan por primera vez, o que han venido pero que todavía no se atreven a decirle al Señor, perdóname, soy hombre pecador, pero necesito tu bendición. A mí me gustaría que levantaran sus manos, porque quiero orar por ustedes. Qué bueno que estás. Ustedes que levantaron las manos, síganla con las manos arriba. Tomen sus cosas y vengan aquí al frente. Por favor, quiero orar por ustedes. Quiero que ustedes encuentren ese momento en donde la pesca milagrosa va a suceder, donde tu vida va a empezar a caminar por un rumbo diferente, en donde tú te atreviste a caminar en lo desconocido para llegar a Él y tenerlo a Él y disfrutarlo a Él y poder tener esa garantía de que si tienes tormentas no te vas a hundir, que si tienes tormentas Él estará contigo para cuidarte, para guardarte. Que si en ese momento de tu desesperación, Él vendrá y te tomará y te ayudará y calmará tu sed y tendrá misericordia de ti. Pero hay que reconocer que no somos perfectos y que Él nos quiere perfeccionar. Cierra tus ojos un momento y mientras se acercan las demás personas, imagínate esa barca, imagínate ese momento en donde Jesús está platicando y es lo que has estado escuchando durante este día. Y aún en medio de tus problemas, Él te dice, no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo. No temas, porque estaré contigo y no me separaré de ti hasta el fin del tiempo. Porque tú has decidido, porque has optado por el mejor momento, por la mejor circunstancia. En la carta a los romanos, Pablo les dice que con el corazón se cree para justicia. Yo sé que tú has creído, porque eso estás aquí. Pero también está indicado que con la boca se confiesa para salvación. Y hoy es lo que buscamos. Esa barca segura, porque imagínate que hay un naufragio y tú estás flotando en las aguas ahorita y de repente llega esa barca en donde Jesús viene como capitán, como timonel y te quiere salvar. Es un lugar seguro y es lo que hoy vas a tener. Repite conmigo o tus propias palabras esto que voy a decir. Dile, Padre, en voz alta, Padre, en esta hora yo quiero subirme a la barca. Yo quiero que tú me perdones por las cosas que he hecho mal. Yo quiero darte todo lo que tengo para que tú lo puedas gobernar. Pongo mi vida, Señor, delante de ti y me arrepiento de todo lo que he hecho, porque sé que tú eres fiel y justo y me perdonas en este momento. Quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador y caminar con Él por toda la eternidad para estar delante de ti justificado. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a este acto de valentía que han hecho mis hermanos? ¿Y saben una cosa? Hoy es un día especial porque has dejado una vida pasada, se ha borrado esa parte mala de tu vida y tienes la oportunidad de empezar desde cero. Esa oportunidad que tú tienes el día de hoy es para que tengas bendición y para que Dios camine y se suba a la barca contigo. ¡Qué hermoso es eso! Voltea para atrás y vas a encontrar a una persona que te quiere dar un abrazo, porque es el mismo Jesús representado por estas personas que quieren hacerte sentir bien. Congregación, pongámonos de pie y oremos por esta nueva parte de la familia, por estos hijos que han recibido hoy esa bendición y que se han atrevido a bajarse de la barca, a caminar con Jesús y aceptar este nuevo momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas las personas que hoy están aquí delante de nosotros, porque ahora son parte de nuestra familia. Nos comprometemos a cuidarlos, nos comprometemos a alimentarlos, porque así lo dejaste establecido a través de decirte o preguntarnos si te amábamos. Hoy queremos demostrar que te amamos y por eso habremos de cuidarles, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Y ustedes que están aquí enfrente, permítanos 2 minutos. Vamos a pasar, les van a regalar algo que está en nuestro corazón y que queremos darles a ustedes. Pasemos aquí a nuestra mano, a su mano derecha, para que puedan pasar al salón. Y quiero hacer una última oración. Yo sé que ya es un poquito tarde, dame 2 minutos. Yo sé que tú tienes necesidades, igual que las tengo yo. Ponte junto a la persona que está junto a ti. Y vamos a orar para que haya una pesca milagrosa en su vida. Para que él pueda soltar esa barca y sucedan las cosas que Dios dejó establecidas. Empieza a orar por ella. Padre, yo te pido por mis hermanos, para que así como en ese día que hubo una pesca milagrosa, ellos a través de la obediencia empiecen a tener esa multiplicación de peces en su barca, que su barca esté llena, que no se sientan vacíos, que puedan tener sanidad, que puedan tener bendición, que puedan tener paz, que puedan tener un trabajo, Señor. Tú eres el proveedor, tú eres el que hace las cosas posibles, tú eres nuestro Señor y en ti podemos confiar. En el nombre de Jesús, Señor, que su barca esté plena y llena de toda bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.